Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparlo a usted. Hola, buenas tardes. Soy Estefanía y les saludo desde el Espacio Político Cultural M33 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Bienvenidas y bienvenidos a Las Brujas de Venus, un concepto radiofónico en donde abordaremos cada semana temas de interés general desde la perspectiva de las mujeres. Aquí en Radio Chinelo intentamos día con día construir una radio comunitaria y eso solo es posible involucrando a los diversos sectores sociales de la ciudad y sus alrededores. El foro es abierto y por eso los invitamos a comunicarse con nosotros y nosotras al correo del programa lasbrujasdevenus@radiochinelo.org, en el Facebook donde nos pueden encontrar como Radio Chinelo y al teléfono 230-2467. Por supuesto, los esperamos aquí también en las instalaciones de la radio, en la calle de Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, donde además de poder participar en este proyecto comunicativo, pueden encontrar diversos espacios para exposiciones, ponencias y actividades culturales. Las Brujas de Venus es un programa pensado para ustedes, mujeres y hombres interesadas e interesados en escuchar lo que nosotras tenemos que decir. Sabemos que existen temas urgentes de exponer, defender y denunciar, como la violación de nuestros derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a la seguridad, a la satisfacción de nuestras necesidades básicas, a la libertad de expresión, de credo, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Todas debemos respetar esos derechos y hacerlos valer, y una de las maneras para lograrlo es a través de la comunicación, atreviéndonos a hablar, haciendo nuestros foros como este. Sí, por medio de la protesta y la denuncia, exigir que se cumplan, pero también mostrando la otra cara del quehacer femenino, el que se desarrolla todos los días desde las diferentes trincheras personales y colectivas, desde el trabajo, desde la familia, desde los pequeños grupos de amistades, desde una misma. Aquí podemos participar mujeres de todas las edades, de diferentes ocupaciones, ideologías, gustos y maneras de vivir y de expresarse, que quieran alzar la voz y hacer escuchar sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias y visiones de la vida. Así, entre estudiantes y trabajadoras, artesanas y artistas, investigadoras, comerciantes y profesionistas, todas, iremos construyendo y compartiendo este espacio, que se complementará con canciones y poemas de las grandes compositoras, cantautoras, intérpretes y poetas que México y el mundo ha visto nacer a lo largo de la historia. Por ejemplo, el fragmento musical que escuchamos al principio del programa es la versión que Tania Libertad nos regala de La Bruja, una canción popular conocida por todos y todas y que fue creada por el son veracruzano tradicional del dominio público. Esto quiere decir que la letra ha variado a lo largo del tiempo con diferentes versiones y se puede incluir u omitir versos según el gusto de él o la intérprete. Así, conoceremos y seremos parte de mundos nuevos llenos de magia y misticismo que iremos compartiendo entre las brujas de Venus. Y bueno, antes de presentar a la primera mujer que nos acompañará en este programa, voy a poner una canción que en lo personal tomaré como un amuleto para arrancar de la mejor manera este proyecto que varias y varios compañeros hemos abrazado con tanto amor, con tanto compromiso, buscando resultados positivos para todas y todos. Les voy a presentar a una mujer grande, que se enfrentó al rechazo, pero logró trascender con su voz y su actitud las barreras sexistas y raciales que la rodeaban. Incluso siendo blanca, fue juzgada como amiga de los negros, pues admiraba el talento de los bluseros de la época y frecuentaba los bares en donde se reunía la gente de color. Ella es Janis Joplin y la canción Maybe. Regresamos. Try to 30 años de su muerte, Janis Joplin sigue siendo una de las grandes ídolas de todos los tiempos, la primera mujer en considerarse gran estrella del rock and roll, símbolo de la contracultura de los 60s, del movimiento hippie y de la revolución femenina. Con sus canciones logró y logra aún mover corazones y mentes. Larga vida a esta mujer maravillosa, de quien, por cierto, tendremos un programa especial de las Brujas de Venus la próxima semana, para festejar el cumpleaños número 68 de la Bruja Cósmica. Y bueno, para continuar con el programa, les voy a presentar a Denise Buendía Castañeda. Ella nació aquí en Morelos en 1979, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cuauhnáhuac de Cuernavaca, Morelos. En 2004 fue merecedora del Premio Estatal de la Juventud del Estado de Morelos en la categoría Mérito Cívico, y un año más tarde, en el 2005, fue merecedora del reconocimiento Friedrich Ebert, otorgado por la Fundación del mismo nombre, por su trabajo con las y los jóvenes en la difusión y defensoría de los derechos sexuales y reproductivos. Denise ha desempeñado una intensa labor como feminista, orientada hacia temas de interés para la juventud y la defensa de las libertades de las mujeres. Se ha desarrollado como productora y locutora en radio, y como periodista, destaca su participación en la Jornada Morelos como articulista. Vamos a escuchar un poco acerca del trabajo que hace en los diferentes colectivos a los que pertenece. Pues pertenezco a un colectivo que se llama... Bueno, pertenezco a varios colectivos. Tengo el vicio de colectivitis, entonces me meto a todas las causas donde me siento gratuitamente involucrada, y en el que estoy más activa es en el Comité contra el Feminicidio en Morelos, que es un comité prácticamente nuevo en el estado. Llevamos formalmente 4 años. Estos 4 años hemos logrado un par de cosas importantes, como, bueno, primero, poner el nombre del asesinato de mujeres como lo que es un feminicidio, un resultado de una violencia que tiene que ver con nuestros sistemas, con nuestras instituciones y con la validación social que se le da a la violencia hacia las mujeres. Hemos construido, junto con la Procuraduría de justicia, a algunas oficinas que se dedican especialmente a la atención de la Defensoría de los Derechos de las Mujeres en relación a temas de violencia doméstica, sexual, laboral, todos los tipos de violencia. Nuestra labor tiene que ver un poco también con la capacitación a las instituciones que se supone que están para procurar justicia. Entonces trabajamos dando taller de género, de sensibilización, de los tipos de violencia, qué es la violencia, qué hacer, cómo tratar un caso, cómo llevar un caso. Y hemos trabajado con policías municipales, con los que andan en la patrulla, con los judiciales, con los federales, con la gente de la Procuraduría, con la gente de los hospitales, con escuelas. Hemos tratado de abarcar como todas las líneas posibles. El comité, una de sus tareas fundamentales también es salir a los medios y estar poniendo delante de la sociedad a través de radio, televisión y periódico qué es lo que está pasando. Morelos, este año, en el 2010, el año que pasó, se registraron 50 casos de mujeres asesinadas, la mayoría por sus parejas sentimentales, entonces sabemos quiénes son, pero lamentablemente nuestro sistema de justicia es incapaz como de detener a los agresores, entonces siguen suelto. El caso más importante en el estado de Morelos del 2010 es el caso de Leti, una mujer de Ocotepec que fue violada tumultuariamente. Se detuvieron a los agresores, se les dictó sentencia, una sentencia de 28 años en prisión y después con un poco de dinero y de influencias los dejaron libres alegando que el proceso era incorrecto. Entonces Leti no fue asesinada, pero es una muerte simbólica porque no se le hace justicia y además ella tiene que abandonar no solo el estado sino también el país. Entonces eso es un poquito de lo que hace el COCOFEM, tener un registro, una base de datos sobre las mujeres que han sido asesinadas. Morelos en 10 años lleva 450 mujeres asesinadas. Digamos que lo que nos preocupa un poco es que no voltean todavía a ver a Morelos como un estado donde la violencia es uno de sus principales problemas económicos y de salud pública, más allá del narcotráfico que también representa otro tipo de agresión hacia nosotros como individuas y como sociedad. Pero, por ejemplo, Chihuahua llevaba 345 casos de asesinato cuando el mundo volteó a ver a Chihuahua o Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, no sé cuántas hagan falta para que entonces se vea a Morelos como lo que es un foco de atención donde se asesinan mujeres sin que se les haga el mínimo de justicia. Pertenezco también a otro colectivo de mujeres que se llama Lunámbulas, Poesía Acróbata. Y lo de Poesía Acróbata es porque queremos meter la poesía donde se pueda, en todos los espacios públicos, sean o no escenarios, sean o no encuentros literarios. Tratamos de llevar el ejercicio poético como bandera también para sensibilizar al público acerca de la violencia y tratamos de unir nuestro trabajo literario con nuestro trabajo como activistas feministas. Agradecemos a Denise que haya compartido con nosotros su trabajo en los colectivos a los que pertenece. Como escucharon, ella es feminista y trabaja en diferentes grupos que se dedican a temas como la violencia contra la mujer y los derechos sexuales de las mujeres y de la sociedad. Y bueno, como también lo mencionó, ella es poeta, es una de las importantes poetas aquí en Cuernavaca. Entonces vamos a escuchar un poco acerca de su trabajo, de su poemario Días Animales, que fue el primero que hizo. Y al final vamos a escuchar precisamente el poema Días Animales de Denise Buendía Castañeda, a quien agradecemos su presencia aquí en Las Brujas de Venus. El poema que le da nombre a mi primer libro, la autora, que el libro se llama Días Animales y así se llama el texto. Este poemario fue publicado por la Universidad de Guanajuato, ya tiene un rato, fue en el 2007. Y Días Animales también es una galería por escrito de el registro de los días de enfrentamiento. Y ese poemario

morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella. La canción que acabamos de escuchar habla precisamente de la participación tan importante que tenemos las mujeres en la vida diaria. Por un lado, es interpretada por Lila Downs, una cantautora mexicana con ascendencia zapoteca, que desde muy joven se decidió por el camino de la expresión musical, no solo como arte, sino como estandarte defensor de nuestras raíces. Con ritmos autóctonos y contemporáneos, nos transmite con voz exigente y apasionada el orgullo que debemos sentir por nuestros orígenes, pero también protesta sobre la realidad marginada y carente de quienes mantienen las costumbres de nuestros antepasados, enfrentándose diariamente al monstruo del colonialismo geográfico e ideológico. Y por otro lado, en esta canción, Lila Downs nos habla de otra mujer mexicana digna de admirar y respetar. Como un homenaje al trabajo que realizó la abogada veracruzana Digna Ochoa y Plácido, quien dedicó su vida a la defensa de los derechos de los más desprotegidos, provocando esto una serie de amenazas por parte de personajes poderosos. Finalmente, el 19 de octubre de 2001, Ochoa fue encontrada muerta en su despacho, con dos balazos, uno en la pierna y otro en la cabeza. Ridículamente, la PGJ declaró que se trataba de un suicidio y cerró el caso sin concluir la investigación. Esto pasa todos los días en nuestro país. Esta mujer, de alguna manera, por su trabajo social, se vio involucrada en un caso público. Pero hay miles de mujeres que son asesinadas y la justicia no ofrece ninguna solución a sus familias. Hay un documental al respecto de la vida de Digna Ochoa, llamado Digna hasta el último aliento, realizado en 2004 por el director y guionista Felipe Casals, y que cuenta con la participación en el papel de Digna Ochoa de la talentosa actriz mexicana Vanessa Bauche. Esto fue Dignificada, de Lila Downs, y en un momento regresamos a Las Brujas de Venus. Estás en Radio Chinelo. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de... Estás escuchando Radio Chinelo. Noticias Radio Chinelo. Podcast semanal de noticias relevantes para nuestra gente. Escúchanos todos los días a las 10 de la mañana y a lo largo de nuestra programación por radiochinelo.org. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve. Ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus, transmitiendo por Radio Chinelo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Les recuerdo que nos pueden contactar en el teléfono 230-2467, en Facebook, donde nos pueden encontrar como Radio Chinelo, y desde el portal radiochinelo.org. Agradecemos a quienes nos están escuchando y los invitamos de nueva cuenta a que construyan con nosotros la radio comunitaria en Cuernavaca. Y ahora vamos a seguir con la participación de otra mujer poeta. Ella es Bárbara Durán. Su talento y creatividad se han materializado ya en dos libros. El primero, llamado Un Derecho y un Revés, publicado en febrero de 2009 y que se encuentra a la venta en la librería La Rana Sabia, aquí en Cuernavaca. Y el segundo, Biometrías de un Silencio, publicado en agosto de 2010, que ha sido presentado en diferentes espacios de Morelos y el DF y que se puede encontrar en el MUMEDI, Museo de Diseño Gráfico en el DF, y en la librería Conejo Blanco. Bárbara también es parte del colectivo Lunámbulas, de poesía acróbata, y ahora nos regala unos cuantos poemas que son inéditos. ¡Vamos con ella! Hola, soy Bárbara Durán, soy poeta, radico en el estado de Morelos desde hace 9 años. Le doy gracias al espacio a las Brujas de Venus, a Estefanía, por brindarnos la posibilidad de venir a compartir pues algunos poemas y parte del trabajo que hacemos aquí en el estado de Morelos. El poemario que estoy presentando se llama Línea de Fuego. Es un poemario que va a salir antes de abril, quiero yo pensar. es una propuesta independiente, un proyecto editorial que traigo entre manos, también de corte artesanal. Se va a llamar La Pasajera Editorial, copiando y clonando de pronto estos proyectos independientes que sufragan el espacio que los monopolios, los grandes monopolios de la cultura nos han pues arrebatado un poco de las manos. Estos proyectos como La Cartonera, liderada por Dani Orfin y Rocato y Nayeli, y La Ratonera, liderada por Raúl Silva. Pues este proyecto es nuevo, queremos empezar a circularlo, y abre con este poemario mío que se llama Línea de Fuego. Línea de Fuego es un poemario que es como un punto de partida, es esa línea donde empieza el olvido, pero también comienza a suceder un inicio de algo. Ese punto de partida donde tú empiezas a caminar y empiezas a dirigirte hacia otras sendas, pero desde una perspectiva de una vertical de empezar de nuevo, ¿no? Y empezar en este agasajo de la lucha de resistencia que ya sufrimos muchos artistas independientes, pero empezar, ¿no? O sea, no dejar de crear y de creer. Y de esto habla este poemario, está dividido en dos secciones, es Línea de Fuego y Días Diablos. Casualmente me he encontrado por ahí algunos diablos en mi vida y pues les escribí algunos poemas. El anterior poemario del año pasado era un corte completamente distinto, no fue un libro nada artesanal. Son fotos que he tomado yo y que me han tomado algunos fotógrafos, intervenidas con poesía, con mis textos. Se llama Biometrías de un Silencio. Esta publicación fue mi regalo de cumpleaños el año pasado. Y bueno, este año inicia con Línea de Fuego y pues seguiremos aquí llenando las cabinas de Radio Chinelo, este proyecto independiente que nos ha albergado a muchos artistas y que pues inicia transmisiones este 2011. Yo deseo que sea con toda la luz y con todo lo que el destino les depare. Gracias. Lotes baldíos, muchas palabras rositas chillante. Fluorescente al ojo, fosforescente al corazón, 9 besos con ajo, una autodeclaración de locura, una declaración de amor, un te quiero, 12 te amos, 1 con ojos, 2 mensajes domésticos, un porro, las gracias, gracia, rancia, el corazón, baldío. En mi silencio habito yo, abrace con fervor su isla. Todo tiene solución menos la muerte. Todo nunca nadie tiene. Le agradezco enero haberla recibido, con los universos abiertos. Le quedo a deber la lectura y la contrapostal. Ninguna expensa de hora o lugar. Los vuelos no hacen enlace. Personalizarse en la intención pone en claro la duda. Suerte, señora Alicia, que un día lejano el mismo conejo con su mismo reloj nos encuentre. Sus brazos con los brazos de su mundo, uno de mis mundos de abrazos, para usted. Las cadenas del mensaje agrupan emisores y receptores, con el principio de la comunicación misma. Tener algo en común, sigue sin darme el paso, sigue sin decirme qué pasó, cómo se le distrajo el amor. Sigo enterándome de las noches que su boca encuentra los labios de otra boca, entre haber regresado y no, entre ser real y ser recuerdo. El ejercicio de mentirse no desaparece. Mis besos por letra. Que le dé cambio de más la vida con esto que me pagó su amor. Ahora vamos a escuchar a Adriana Varela, esta mujer argentina nacida en 1952, llamada la voz del tango de la última década. Adriana Varela estuvo participando en las marchas del Partido Comunista en la década de los 70s y después estuvo involucrada, se identificó mucho con el movimiento peronista allá en la Argentina. Y bueno, ella le llegó a decir a dos periodistas: quiero un gobierno progresista con poder. Vamos a escuchar a Adriana Varela con un tango llamado Los Cosos de Alao. Y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un tipo encurdelao. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Estás escuchando Radio Chinelo, todas las voces. Una cucharada de información. ¿Qué tal? Mi nombre es Erika Álvarez, psicóloga de la UAM. Te invito a que descargues los podcasts de Una Cucharada de Información. Cucharada de Información en la página radiochinelo.org. Radio Chinelo, todas las voces. Transmitiendo alegría y esperanza desde Matamoros número 33, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... En el minuto 31, creo una carpeta de Año Nuevo. Qué triste quererte tanto. Me salen huesos por los gritos del llanto. Se oyen los aviones por mi ventana, que detalle el olvido a la memoria con betún de Judea, que se enciende el fuego, que hoy fue derramada mi sangre cuando venía en camino. Llegó la muerte y después yo, un 77 que cobraría como arena la pólvora del asesino, 32 veces hasta hoy, donde cristianos acusan que santos inocentes morían a manos de un Herodes. Nos encontramos por ahí donde tú vas, Ernesto, por ahí nos encontramos. Saludos a esos tortolitos. Entre estas manos, entre silencio y acorde, entre sílaba y letra, suspendida en elipses, entre cerradura y llave, aturdida en eclipse lunar, invertida en vertical, cuerda floja, único camino de lo irrepetible. Traigo segundos de congoja, atorados en segundos del corazón, espacios, despacios, topacios, ojos ajenjo. El diablito. Como pájara que no encuentra dónde sedar su vuelo, en la amnesia temporal que sirve de sombrilla de sol, él se sirve de la botella de los venados rojos, al mismo tiempo que alinea su vaso con mi reloj. ¿Quién espera en la boca calle para cobrarnos facturas posfechadas? Diablo, míreme que tengo frío, sirena, A, B, C, D, E, D, F, un 7 al revés, S, pienso en su nombre, cuando miro los arroyos secarse, D, pienso en su boca, cuando escucho llover, como suburbio de tristezas gratuitas absolutas, Bermellón, subido en anacrónicos zapatitos perdidos, borrachos, viajamos bajo la inercia del deseo, irascidos los poros, la piel se extiende, tira de la cadena de la noche, verduga. Sirena, el infierno no reconoce límites, diablo, precisa de la inconsciencia. S, de que la trenza que hace la lluvia con mis ojos no se suelte, D, delicioso declive, S, indómita intemperie. Érase un vendedor de tenedores que resguardaba sus ojos tras gafas antirreflejantes, ámbares acuosos, era serio, disminuido, salió desnudo, sus ropas la quemó una loca, intervino el tiempo, abrió mis cicatrices a sorbos de ron, con su olor a carne quemada, escribí, escribo, escribiré, tormentas. Ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus, y bueno, regresamos con otro bloque de la poesía de Bárbara Durán. Como pudieron escuchar, ella nos invitó a Sandra Licea y a mí a leer algunos de sus textos, lo cual agradezco muchísimo. Y bueno, Bárbara nos comentó que le gusta que otras personas lean su poesía porque la siente totalmente diferente con la primera intención que le damos cada persona, que no conocemos las historias que hay detrás de cada texto. Y siente que eso refresca un poco su trabajo. Entonces, en lo personal le agradezco la invitación y su participación aquí en Las Brujas de Venus y en Radio Chinelo, que también es desde su origen un espacio para las y los artistas de aquí de Morelos, de México, que son tantos y tan talentosos, tantas y tan talentosas. Y bueno, a lo largo de los programas iremos conociendo más acerca de este poemario, Línea de Fuego y Días Diablos, de Bárbara Durán, así como La Invención del Silencio, de Denis Buendía, que escuchamos hace rato. Antes de seguir, quisiera comentar que desde el sábado que tuvimos la primera transmisión en vivo, nos escribió Gabriela Ramírez, que resulta ser mi mamá. Y bueno, no entró ya su saludo al aire, pero quiero aprovechar el espacio para leer un mensaje que nos mandó. Y dice: les mando un saludo a todos y todas las participantes del proyecto Radio Chinelo, que ya tiene más de realidad que de sueño a partir de hoy. Los y las felicito sinceramente por haber llegado a este exitoso arranque de la transmisión después de tantas horas de trabajo. Les deseo que dure mucho tiempo al aire, pero sobre todo que crezcan y nos enriquezcamos ustedes y quienes los escuchamos. Le agradecemos su mensaje, yo personalmente le agradezco su apoyo. Y hago la invitación abierta a que venga y participe aquí en Las Brujas de Venus. Sé que tiene algunas ideas para participar acá en la radio comunitaria. Entonces le hago la invitación abierta aquí a Las Brujas de Venus, a Radio Chinelo. Ojalá que la tengamos pronto por acá. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Les voy a hablar un poco acerca de la participación de las mujeres en la vida laboral. Bueno, hay una investigación realizada por la licenciada en Sociología, Teresita Solórzano Castellanos, de la Ciudad de México. Y bueno, ella habla un poco sobre la situación laboral de las mujeres en el país, en Latinoamérica. Habla de que cada vez hay más mujeres que tienen que trabajar, porque una cosa es como esta cuestión de que las mujeres queremos hacer algo, queremos participar en la vida productiva de la sociedad, pero también hay que hablar de la necesidad. Hay muchas familias en las que la mujer es quien se hace cargo de la manutención de la familia, de los hijos, de ella misma, y bueno, cada vez hay más necesidad de trabajo por parte de las madres, por parte de madres solteras, o mujeres con pareja que el sueldo del hombre no alcanza para mantener a la familia completa. Entonces nos habla de la desigualdad de oportunidades para las mujeres, habla de la brecha salarial, que va del 2% en Argentina al 36% en Nicaragua, entre los salarios de ellos y los de ellas. Y bueno, algo de lo que dice es las mujeres tradicionalmente ubicadas en situación de opresión, también propicias a la exclusión en numerosos espacios sociales relacionados con el poder, la autoridad, el dinero, los recursos y en general la autonomía personal, no cuentan con grandes expectativas en el mercado de trabajo. Hasta hoy ha sido un mundo tradicionalmente masculino, en el que la mujer incursiona apenas recientemente. La ciudadanía femenina, por tanto, se percibe limitada, situación que se origina en los patrones culturales propios de la milenaria sociedad patriarcal. La democracia y la igualdad de derechos son para la mayoría de las mujeres más una aspiración que un hecho. Eso es algo que vivimos todos los días en el Estado, todos los días en el país. Las mujeres aspiramos por igualdad de derechos, pero todavía no es una realidad concreta. La intervención de la parte femenina en la producción capitalista pasa prácticamente desapercibida en términos económicos. El trabajo dentro y fuera del espacio doméstico destinado a crear las condiciones propicias para la reproducción y funcionalidad de la fuerza de trabajo no se contabiliza. Las mujeres adultas, las madres, trabajan todo el día en sus hogares y propician un ambiente favorable para el crecimiento integral de los hijos, de las hijas, y bueno, es un trabajo que nunca se contabiliza, como lo dice aquí, que nunca sale en las encuestas, que nunca es tomado en cuenta y por supuesto no se remunera económicamente. Las mujeres de la región latinoamericana y del Caribe han logrado positivos avances en materia de equidad en educación y atención a la salud asistenciales. Sin embargo, los patrones de conducta social tradicional continúan limitando su participación en el mercado laboral y vuelven ineficiente el uso de los recursos para el combate a la pobreza, ya que limitan la participación activa de la mujer en el desarrollo. A pesar de los grandes progresos en los últimos años, la desigualdad de género sigue siendo un obstáculo para el desarrollo pleno de los países de la región. El hecho de que las mujeres no tengamos la misma oportunidad de trabajo, las mismas oportunidades, la equidad de salarios, obviamente propicia que el país no avance, que la sociedad siga siendo patriarcal, siga siendo machista, siga habiendo estos roles súper establecidos en donde al trabajo de la mujer no se le da el valor que merece, ni hablando económicamente, ni de reconocimiento, que también es muy importante que las mujeres sepamos que somos útiles y nos sintamos útiles en los trabajos que realizamos. Y bueno, esta cuestión de las diferencias en las oportunidades laborales habla también sobre la violencia contra la mujer. Muchas veces pensamos que la violencia se reduce al maltrato físico que reciben algunas mujeres por parte de sus parejas o por parte de sus padres o por parte de alguna autoridad, pero la violencia también puede ser psicológica, la violencia también puede ser laboral, y entonces al no haber las mismas posibilidades, las mismas opciones laborales para la mujer, se habla de violencia contra nosotras. Sobre todo porque el trabajo se maneja, como ya lo dije, como una necesidad y no como un gusto. Habrá mujeres que podamos participar en espacios donde nos desarrollemos profesionalmente, en donde nos desarrollemos laboralmente, económicamente, que nos llenen, que llenen nuestras expectativas, que sean acordes con nuestras ideas, que no tengamos que vender nuestras ideas para ganar dinero, para que podamos mantener a una familia o para que nos podamos mantener a nosotras. Y bueno, creo que eso es importante, que las mujeres siempre luchemos porque no solo sea un trabajo en el que tengamos que hacer cosas que no nos gustan para obtener un beneficio económico. Aunque las posibilidades, como ya vimos, son pocas, las opciones que nos da el sistema son muy pocas. Hay que trabajar, hay que realizar trabajos forzados, hay que realizar trabajos pesados. Y bueno, todo esto por un salario mínimo que no alimenta dignamente a una familia. Entonces, bueno, también así hablamos de violencia laboral contra la mujer. Y bueno, esto no se reduce al sector femenino, También los hombres son violentados de esa manera al no poder dedicarse a un oficio digno, al no poder ejercer una profesión por falta de recursos económicos para estudiar una carrera o de oportunidades laborales después de estudiar alguna. Esta investigación de la maestra Teresita Solórzano también menciona algo de la situación económica en México. La participación de la mujer en el mercado laboral se ha incrementado. En 30 años se ha duplicado el porcentaje de participación femenina en la población económicamente activa, trabajando. La participación varía dependiendo del estado civil de las mujeres, siendo menor el número de mujeres casadas que participa y mayor y con mejores prestaciones el de las solteras sin hijos. Por lo mismo, ¿no? Una mujer casada, una mujer con hijos, necesita atender un trabajo de medio tiempo para poder también realizar las tareas que hay que hacer en el hogar. No porque sea mujer, sino porque si una pareja tiene hijos, bueno, tiene que atenderlos, debe tener algún tiempo para ella, debe tener algún tiempo para la pareja, así debería ser. Y entonces, bueno, una empresa ha de decir que las mujeres casadas y con hijos exigen demasiadas o ponen demasiadas condiciones para trabajar, ¿no? Es mucho más fácil para una mujer soltera, para una mujer joven, que tiene más fuerza física, más tiempo. Pero este incremento de las mujeres trabajadoras se puede ver desde el punto de vista en que las mujeres revolucionamos, en que las mujeres protestamos y exigimos espacios laborales. Pero también hay que ver que en la realidad es otra cosa, ¿no? Las mujeres trabajan porque lo necesitan, las mujeres trabajan porque si no, no comen, las mujeres trabajan porque si no, sus hijos no pueden ir a la escuela, las mujeres trabajan en cosas que no les gusta por pura necesidad, ¿no? Ojalá fuera que mujeres y hombres trabajáramos en lo que nos gusta, lo hiciéramos bien y todo fuera por un bien común, ¿no? Así debería ser. Y entonces sí, igualdad de derechos, y entonces sí, igualdad de oportunidades, y entonces sí, porque serían trabajos que ante todo satisfarían las necesidades personales, las necesidades individuales, las necesidades primarias. Y bueno, sigue la investigación diciendo todavía existen algunas situaciones que evidencian la subordinación de la mujer en México. Es el caso de la división sexual del trabajo dentro y fuera del espacio doméstico, con carreras y ocupaciones femeninas y feminizadas desarrolladas extradomésticamente principalmente en el sector servicio y en actividades que, aunque remuneradas, son una extensión de las labores domésticas y, por tanto, desvalorizadas y de baja remuneración. Por ejemplo, aseadoras, cocineras, lavanderas, meseras, cuidadoras de niños o de ancianos. Por otro lado, numerosos estudios nos hablan de cómo la participación de la mujer en la economía y la política intensifica el conflicto y la violencia en el hogar y en los lugares de trabajo. La aportación económica de los varones a la familia sí es reconocido y contabilizable, pero no sucede lo mismo con el caso de ellas. Es lo que hablábamos, existen ahora trabajos para la mujer, carreras para la mujer, y entonces nos encasillan de igual manera como el sistema lo ha venido haciendo desde antes, que las mujeres éramos las que nos hacíamos cargo del hogar y de la educación de los niños y para servir al marido. Ahora es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque podemos trabajar, pero en ciertos sectores destinados específicamente para la mujer. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma fuerza física o porque algunos piensan que no tenemos el mismo nivel intelectual, en fin, por muchas razones, simplemente porque al sistema no le conviene que las mujeres participemos, que las mujeres nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer y que lo hagamos, ¿no? Y no solo eso, sino que las mujeres también nos tenemos que enfrentar a que a los hombres no les guste que trabajemos, a que a los hombres que pueden ser parejas o que pueden ser papás o que pueden ser jefes, no les guste esa participación de las mujeres en el trabajo y entonces no solo no tenemos las mismas oportunidades, sino que cuando logramos acceder a un trabajo en donde crezcamos, en donde nos desarrollemos integralmente como seres humanos de iguales capacidades que ellos, no les parece y entonces aumenta la violencia, aumentan las separaciones, aumenta el porcentaje de madres solteras. Entonces, bueno, es un problema que es redondo y bueno, siempre hay que luchar contra eso, ¿no? Hay que exigir las mismas oportunidades para poder llevar una vida integral, una vida completa que nos satisfaga como mujeres y como seres humanos. Y bueno, después de esta información quiero recordarles que estamos aquí en la radio comunitaria de Cuernavaca, en Morelos, México, Radio Chinelo, y este espacio llamado Las Brujas de Venus. Les recuerdo el teléfono en cabina 230-2467. Búsquenos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Hay que utilizar estas redes, estos avances tecnológicos como herramientas de comunicación. Y bueno, les reitero que Radio Chinelo es un proyecto comunitario en donde podemos participar todas y todos. Hay que hacer nuestros los espacios de comunicación, hagan los suyos. Recuerden que la ley dice claramente que los medios de comunicación son recursos de la nación, así que son de todos nosotros, de todas nosotras. Hay que exigirlos. Y bueno, una manera de exigirlos y ocuparlos es construyendo foros como lo es ahora la radio comunitaria, Radio Chinelo. Ya nos vamos. Agradezco a las mujeres que estuvieron hoy conmigo, a Denise Buendía, a Bárbara Durán, dos poetas bastante talentosas y buenas amigas de aquí de Cuernavaca, por su tiempo, por compartir en este espacio su pensamiento y su sentimiento que se convierten en arte. Y bueno, quiero cerrar con una canción que es muy especial para mí y para todos aquí en el colectivo de la radio comunitaria. Es nuestro tema, se llama Todas las Voces, es una canción escrita y musicalizada por Sandra Licea, compositora de aquí de Cuernavaca. Su participación en este proyecto es uno de los alcances que tuvo el primer festival Todas las Voces que tuvimos en septiembre del año pasado. En el cierre del festival, Sandra se integró a la comisión de la radio y nos regaló la letra y la música de esta canción, que habla precisamente sobre la libertad de expresión, sobre las grandes posibilidades que tiene un medio alternativo como este si lo sabemos aprovechar, si todos y todas participamos en él. Y bueno, los dejo con Todas las Voces en esta versión que logramos con el ensamble La Foniatra. Gracias y nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en Las Brujas de Venus. Seguimos en Radio Chinelo, Todas las Voces. Cuando gustes. Yeah. la bruja me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Escóndete, Chepa, escóndete, Andrea, que ahí anda una bruja que hasta se menea. Ay, dígame, dígame, y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Bruja, la maldita bruja.